10:37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, abrimos ya el tiempo de la actualidad local y vamos a hablarles de precisamente la unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que se ha desplazado en la jornada de hoy hasta nuestra localidad y que en estos instantes pues acaba de iniciar el periodo de donaciones en horario de mañana. Y es que según se informa por parte del Centro Regional, durante los dos meses primeros del año hay que recuperarse de la disminución de la reserva de sangre que se produjo durante la Navidades pasadas y al mismo tiempo suministrar suficientes bolsas de sangre a todos los hospitales de nuestra provincia. Y eso pues no es posible sin la colaboración de los donantes de sangre. De ahí el que se realice ese llamamiento especial para todos los donantes en nuestra localidad para que participen y acudan a esta campaña que va a permanecer en nuestra localidad durante la jornada de hoy lunes y mañana martes. Es el mensaje que se lanza por parte del Centro Regional y de ello vamos a hablarles con el doctor Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un mensaje que, bueno, pues como decíamos, a través de las redes sociales se lanza por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y que, bueno, pues viene simplemente a difundir, ¿no?, la realidad en torno a la situación que atraviesa en estos primeros meses del año las necesidades, ¿no?, de abastecimiento. Efectivamente, como muy bien ha dicho, el reponerse después del periodo de las Navidades es complicado. Este año nos está costando más trabajo de remontar nuestras reservas porque ha habido un incremento importante en la actividad quirúrgica en los hospitales, está habiendo más operaciones quirúrgicas y es uno de los destinos principales de la sangre que se dona, las personas que tienen que realizarse alguna operación quirúrgica. Y bueno, esto hace que la reserva de sangre pues esté, no sé si bajo mínimo, ¿en qué situación se encuentran actualmente? Sí, muy muy bajas y además es un problema que está viviendo, está sufriendo toda Andalucía, no solamente la provincia de Cádiz, porque las reservas, como somos desde hace mucho tiempo una red, funcionamos como una red y la sangre, si falta en una provincia, pues se pide a la provincia más, al centro de transfusión más próximo a esa provincia. En este momento eso no puede hacerse porque todos tenemos en nuestras reservas muy, muy, muy bajas. Con lo cual, pues solamente podemos contar con los donantes, con las personas que quieran colaborar con nosotros en hacer que muchos enfermos puedan recuperar la salud recibiendo transfusión de sangre. Claro, de ahí también la importancia de hacer ese llamamiento para que todas aquellas personas que estén interesadas acudan en la jornada de hoy, mañana y tarde. Y por cierto, que según tengo yo aquí en la cartelería, en la jornada de mañana, en martes, ¿solo por la tarde puede ser? Sí, efectivamente. Por cuestiones logísticas tenemos que prescindir en esta ocasión de la mañana del segundo día. Bueno, en cualquier caso hay tiempo, son tres bloques horarios para poder acudir, ¿no?, a realizar la donación sanguínea en nuestra localidad y esperemos que la acogida sea aceptable, al menos que se mantenga la misma línea, ¿no?, que las pasadas ocasiones. Sí, Urique siempre ha sido una población que ha colaborado mucho con nosotros con la colaboración de sangre y esperamos, bueno, pues que esta sea una ocasión más. ¿Alguna necesidad en particular? Algo otras veces hemos hablado, ¿no?, de que, bueno, pues se requiere un tipo de sangre concreto. En este caso, bueno, estamos carentes de todos los grupos, pero por decir alguno con más necesidad, más urgencia en la donación, el A, tanto positivo como negativo, y el cero negativo. Bueno, y me decía antes que la reserva está bajo mínimo en una situación quizá pues más preocupante que en anteriores años, en esta época, por aquello de que ha aumentado el número de intervenciones quirúrgicas. Sí, bueno, por diversos motivos, y ese es uno, que estamos haciendo mayor distribución a los hospitales. Vale. Y bueno, pues en gran parte es por esto, por el incremento en las operaciones quirúrgicas. Y bueno, porque hay que recordar que esa sangre, la que se dona y la que, bueno, pues aportan, ¿no?, ciudadanos como los ubriqueños que acuden a estas campañas periódicas que se llevan a cabo en nuestra localidad, tiene un proceso, tiene un tratamiento y después tiene una derivación, ¿no?, que va pues hacia un lugar u otro. Cuéntanos ese recorrido, ¿no?, si le parece, para ejercer un poco de carácter divulgativo de todo ese procedimiento que se lleva a cabo en el tratamiento de la sangre y hacia dónde acudiría. Sí, pues toda la sangre que se dona inmediatamente en nuestros laboratorios la separamos en sus componentes. La sangre tiene unos componentes celulares, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, que están nadando en un líquido que llamamos plasma. Bueno, todos estos componentes, menos los glóbulos blancos, que no se emplean prácticamente para la transfusión por problemas de compatibilidad. La compatibilidad es mucho más exigente cuando hay en las indicaciones que tienen para su transfusión, y entonces pues no se utilizan habitualmente para transfundir. Los glóbulos rojos, estos componentes los separamos en distintas bolsas de sangre. Y los glóbulos rojos van a ir destinados a aquellas personas que han sufrido hemorragias importantes, o bien accidentales, o bien quirúrgicas, es decir, una operación quirúrgica. Prácticamente todas las operaciones quirúrgicas necesitan que haya disponible, por si acaso, algunas bolsas de sangre, y en otras, sin otras operaciones de otro tipo, sin esa sangre previamente esperando al paciente, no se puede ni siquiera empezar a operar. Las plaquetas son las células que se usan en personas que su médula ósea no funciona bien, o bien han sido o van a ser trasplantados de médula. Muchos enfermos, prácticamente todos los enfermos oncológicos, los tratamientos oncológicos, la quimioterapia y la radioterapia afecta a la médula ósea del paciente y hace que se produzcan menos elementos. Entonces estos pacientes van a necesitar muchas plaquetas. Y por último, el plasma es en su gran mayoría agua, pero tiene proteínas dentro de él que son vitales, como son los factores de coagulación, como es la albúmina, como son las inmunoglobulinas, que van a ir a distintos pacientes. El factor de coagulación va a ir para personas que no los producen, por ejemplo, los hemofílicos van a recibir también estos factores de coagulación. La albúmina para pacientes que su riñón no funciona, o no funciona el hígado donde se produce, o en el riñón que lo pierde. La albúmina, y es una proteína esencial para nuestra vida, y las inmunoglobulinas son unos factores que nos defienden de las infecciones, y hay personas porque los tienen disminuidos, porque también sus células, sus glóbulos blancos, no los producen en suficiente cantidad, y estas personas recibirán este elemento. No van a decir que podemos decir que una donación de sangre va a ayudar a recuperar la salud e incluso salvar la vida de al menos 3 personas. Bueno, es la repercusión que tiene, ¿no?, precisamente las donaciones de sangre, de ahí la importancia que contribuya los ciudadanos y todas aquellas personas aquí en Ubrique que nos estén escuchando. Nuestra localidad, la última campaña creo que se llevó a cabo en octubre, por aquel entonces se conseguía registrar un total de 88 donaciones en la primera jornada. Una cifra que, como decía, bueno, pues está bien, es aceptable, ¿no?, para nuestra población. Siempre Ubrique ha sido solidaria en este sentido, pero como decíamos, quizás la necesidad hace que, si se obtiene más, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, esa cifra es una de las más bajas, puede ser que se hayan tenido en Ubrique, porque precisamente. Habitualmente la media de cada campaña de los 2 días son 200 donaciones, cada día entre la mañana y la tarde 100, y en esta ocasión pues estuvo un poquito más flojo. O sea, la donación de Ubrique siempre calculamos de media 200 donaciones. Y bueno, eso teniendo en cuenta que cuántas donaciones diarias se requieren para suministrar a los hospitales. Recuerdo que eran unas 150, una cosa así, ¿no? Entre 150 y 180 donaciones son las que hacen falta, sí. que es la media de distribución de bolsas de sangre a los hospitales de la provincia. O sea que de ahí la necesidad, ¿no? Las cifras hablan por sí solas y muestran, por tanto, esa carencia que se requiere, bueno, pues suplir, ¿no? Con estas campañas que se llevan a cabo. Hoy en nuestra localidad, horario de mañana, también horario de tarde, que es cuando además más donaciones se producen, y mañana martes también durante esa jornada de tarde. Y recordemos también, si le parece, doctor Barbero, porque donar es muy sencillo, es un procedimiento relativamente fácil y que, bueno, pues puede hacer cualquier persona que cumpla, bueno, requisitos mínimos, ¿no? Sí, los requisitos de la donación de sangre es algo tan poco a nuestro organismo, que prácticamente podríamos decir que cualquier persona podría donar, pero bueno, necesitamos, hay una legislación, al ser una donación, que no es un tratamiento médico, al ser una donación, pues hace falta tener una edad de 18 años, pues, tener ya la mayoría de edad, si es la primera que se dona, no superar los 60, y si es un donante habitual, se puede donar hasta los 65 años. Pesar 50 kilos y tener buena salud. Para esto, pues en cada equipo de donación, pues entre enfermeros, celador, pues acude siempre un médico que tiene la responsabilidad de hacer un pequeño test al donante, una serie de preguntas previa a la donación y comprobar y verificar que está todo en perfectas condiciones para donar sangre. Todo el control que tenemos sobre el donante es garantizar su seguridad en el momento de la donación, y en unos 10 minutos, que es el tiempo que se tarda en donar, más otros 10 minutos en tomarse un pequeño refrigerio después de la donación, habrá contribuido, como hemos hablado hace un momentito, a salvar la vida de al menos 3 personas. Además, en otras ocasiones recuerdo que se animaba desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas a no acudir solo a donar, sino a acudir con un acompañante, con un nuevo donante, ¿no? Que pueda, bueno, pues hacernos compañía, pasar por lo que es el proceso de donación junto, acompañado con alguien, y al mismo tiempo, bueno, pues que es una persona que nunca ha donado, y eso permite también ahí, ¿no? Pues obtener mayores resultados, ¿no? Para el centro. Exactamente, se lo pedimos a los donantes que acudan con alguna persona que no tuviera pensado donar, y si es un donante nuevo, pues mejor todavía. Si una persona que ya es un donante habitual le cuenta su experiencia a alguna persona de confianza, un amigo, un familiar, será mucho más fácil y va a ir mucho más tranquilo a la donación que si nos escuchan a nosotros, ¿no? Eso es así. Y tenemos que ir incrementando el número de donantes, porque hay personas que ya dejan cada año de donar, bien por motivos médicos, bien por edad, y el incremento de la donación de un año con otro hace que necesitemos cada vez nuevos donantes. Y esto sería muy importante que pudieran acompañarse de alguien siempre, ¿no? Claro, para ir, bueno, un poco renovando, ¿no? Ese número de donantes que habitualmente contribuyen y colaboran con sus aportaciones, ¿no? Porque, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, que la sangre no se crea, es la que tenemos y ya está. La única manera de conseguirla es a través de las donaciones, ¿verdad? Sí, somos, el ser humano somos la única fábrica de la sangre, ¿no? No la podemos fabricar, por desgracia, en un laboratorio. Digo por desgracia porque tendríamos toda la que quisiéramos, toda la que necesitáramos, sería cuestión de abrir más el grifo, y además los problemas transfusionales de incompatibilidades, problemas de reacciones alérgicas a las transfusiones, pues se olvidarían completamente, y la transfusión pues sería como recibir un suero fisiológico, un suero glucosado, como recibir una inyección de un antibiótico, es una cosa segura, ¿no? Completamente segura, porque no tenemos que olvidar que a pesar de todos los análisis que hagamos a la sangre, pues es un elemento vivo que viene de un ser humano y pudiera contener algún factor que pudiera perjudicar a la persona que lo recibe, aunque ya le digo, los controles que se hacen hoy día a la sangre son suficientemente avanzados y profundos como para poder garantizar que ninguna persona que vaya a tener ningún problema. De hecho, en los miles de transfusiones que se hacen al cabo del año, no tenemos reporte de ningún problema más allá de los de reacciones, pequeñas reacciones anafilácticas a la transfusión de sangre que se recuperan enseguida. O sea que, bueno, es la única manera, ¿no? Por tanto, contar con esas donaciones de sangre de todos aquellos ciudadanos que quieran contribuir. De ahí el que, de manera periódica, el centro regional llegue a nuestra localidad a través de esas campañas, acercando, pues precisamente, los profesionales del centro regional a las distintas zonas, ¿no?, de la provincia de Cádiz, campañas que se llevan a cabo en Ubrique, pero también en otras localidades próximas, donde, bueno, pues hay un buen número de donantes, ¿no?, y se puede obtener además también ese aumento de donaciones de sangre. Creo que durante este mes, bueno, pues corresponde, por ejemplo, visitar Ubrique, corresponde visitar Arcos, corresponde además también visitar Rota, Sanlúcar, en fin, otra serie de localizaciones. Todo esto, bueno, pues se viene marcado, ¿no?, en el calendario anual que desde el centro, imagino, elaboráis para que se cubra el número de campañas que se tienen que realizar al año, ¿no?, que también eso está estipulado. Sí, nosotros para conseguir esas 180 donaciones diarias, pues y nuestros dos puntos fijos de donación, realizamos tres colectas a tres lugares de nuestra provincia. Si alguien no es donante, pues los donantes habituales, cuando nos desplacemos a su localidad, si están en tiempo, ya han pasado los tiempos legales que debe dejarse entre donaciones, van a recibir una convocatoria vía SMS, van a verlo por redes sociales, pero si no son donantes, se pueden informar en la página web del SAS. Es muy sencillo llegar a ella, simplemente tecleando Servicio Andaluz de Salud, pues va a ser la primera página que van a encontrar en los buscadores. Entrando en la página principal del SAS, encontrarán un apartado que bajo el título Ciudadanía, y desplegando ese apartado van a encontrar donación de sangre, y ahí tendrán las ocho provincias con sus calendarios, y allí estará Cádiz, que tenemos habitualmente un mes de programación con los lugares, las fechas y los horarios a los que vamos a acudir. Y puede, bueno, pues también cualquier persona que esté interesada en colaborar, organizarse, ¿no?, para saber en qué momento pueden realizar sus aportaciones al Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, y en este caso a la unidad móvil que se desplaza hasta nuestra localidad. Durante la jornada de hoy y mañana estarán en Ubrique. Vamos a recordar nuevamente ese horario: 10:30, 1:30 por la mañana hoy, y por la tarde 5:30, 9:30. Es horario de tarde también, 5:30, 9:30, mañana martes, en el edificio del mercado y juzgados. Pues con toda esa información nos vamos a quedar. Doctor Miguel Ángel Barbero, no sé si hay algo más para concluir. Pues nada, pedir nuevamente la colaboración a todo Ubrique en la donación de sangre. Siempre es necesario, pero en estos momentos de carestía, de reservas bajas, es todavía más necesario. Animarles a que acudan a donar y nada, pues agradecérselo sinceramente en nombre del centro de transfusión y, por supuesto, en nombre de los que lo van a recibir, todos los pacientes que se van a beneficiar de las donaciones que se van a realizar hoy y mañana. Pues con ese llamamiento especial nos vamos a quedar, agradeciendo al responsable del área de promoción donación del centro regional, Miguel Ángel Barbero, que nos haya atendido en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Buenos días.